propósito de esto tan valioso que es la multiplicación de actividades desde distintos ámbitos que hablen de la realidad que está viviendo el pueblo palestino, que está enfrentando el plan de genocidio desde Israel contra ese pueblo. Queríamos conversar a propósito de una actividad que se organiza en AFCASMU, en el local del Sindicato de los Funcionarios del CASMU. Para eso tenemos en línea a Ana Laura Valcorba, integrante de ese sindicato. ¿Qué tal, Ana Laura? Buen día. Hola, buen día, Hernán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto escucharte, Ana. Y bueno, conocer los detalles, nos parece que todos, que la audiencia también coincide con valorar esto, que se sigan extendiendo de distintos ámbitos, ¿no? Sociales, políticos, actividades por Palestina. Sí, bueno, primero, muchísimas gracias a ti y a la radio, al programa, por la invitación a participar y a poder difundir la actividad. Y sí, es como tú decís, es aportar otro granito de arena para seguir hablando de este tema, del genocidio al pueblo palestino, ¿no? Comentarte que en el AFCASMU hacía muchos años que no estaba en funcionamiento la Comisión de Asuntos Internacionales. Y el consejo directivo, resolvió reactivarla, que volverla a que volviera a funcionar. Y bueno, nos ofreció a dos compañeros, a Alex Bonella y a mí, como un poco llevar a cargo, hacernos cargo de las actividades. Y bueno, y lo que nos propusimos fue como intentar comprender el contexto internacional, el mundo en el que estamos hoy y en el que nos estamos ubicando, ¿no? Querer ubicarnos. Y la primera actividad no podía ser otra que hablar sobre el genocidio del pueblo palestino, ¿no? Claro. Este brutal crimen que están cometiendo el Estado de Israel sobre este pueblo y que AFCASMU se ha sumado, ¿no? Solidariamente desde el principio, con la misma solidaridad que han tenido pueblos en el mundo, frente a las complicidades de los estados, ¿no? Y de todo lo que está sucediendo. Y bueno, y queríamos, nuestro objetivo principal era, poner sobre la mesa elementos para la comprensión, para el análisis, para seguir ayudando a entender, a comprender lo que está sucediendo, el origen de todo esto. Y que además podamos tomar posición y podamos pensar con cabeza propia, dejar de repetir las mentiras, las falsedades, las distorsiones que a diario escuchamos en los medios de comunicación, en los operadores, y como trabajadores tenemos esa responsabilidad, ¿no? Los trabajadores, nuestro PICNT, sí. AFCASMU, esa visión y esa posición antiimperialista, internacionalista, tenemos que dejarlo claro. Esto no es una guerra, es un genocidio, y tenemos que hablar de eso. Uh-huh. Y tenemos que, lo que podamos aportar, por poquito que sea, pero aportar a que esto se difunda y se multiplique y que haya cada vez más personas que entiendan lo que está sucediendo, que no se repita ni el discurso que mentiro, falso y que manipula, y que además la gente logre entender. Consideramos que cuando uno entiende y conoce, ahí puede tomar posición. Y puede puede tomar posición por uno y no que la tomen por otros, ¿no? Y entonces es lo que intentamos, un aporte por ese lado. No sé si fui clara, estoy un poquito nerviosa. No. Ana Laura, buen día. ¿Cómo se va a desarrollar la actividad de hoy? Contanos bien la hora, todos los participantes, si es abierto a todo público, ¿cómo es? Sí, es abierto a todo público. Pedimos, es a las 19 horas, en nuestro local de AFCASMU, que queda en Garibaldi 2819, es muy cerquita a una cuadra de Avenida Italia para un lado y uh-huh. muy cerquita de 8 de octubre para el otro, más o menos para ubicarse. Sí. Y bueno, la idea es, invitamos a Florencia Salgueiro, a Diego Hernández, que los dos son investigadores en temas de relaciones internacionales, en ciencia política, también muy comprometidos con el tema y muy estudiosos del tema, y a Alma Bolón también, por supuesto, junto ahí a Daniel y Daniel Gatti, sí, periodista, también que los dos han incluso más allá del compromiso, bueno, de Daniel también a través de las páginas de derecha de artículos y bueno, y Alma también, son autores de un libro que salió hace muy poquito. Sí, sí, ¿no? Nos entrevistamos acá, exactamente, de distintos perfecto artículos, muy libro muy importante con argumentos, ¿no?, sobre la lucha del pueblo palestino. Claro, y es eso lo que nos importaba. Que los aportes de ellos, o sea, la idea es que la sea una ponencia de cada uno, una exposición de cada uno, y después lo que queremos, por eso le pusimos la charla debate, y después abrir un intercambio de preguntas, de opiniones, de reflexiones en conjunto. Claro. La idea es esa. Que nos brinden, hacer como una reflexión colectiva, o sea, aportes, que ellos no, nos den, nos brinden aportes y que podamos entre todos hacer una reflexión colectiva de lo que está sucediendo, sí, en Palestina, ¿no? De la gravedad de lo que está sucediendo. Quizá lo mencionaste al pasar, pero para tener más detalle, Ana, nombramos a Alma Bolón, que es docente, investigadora universitaria. Bueno, Daniel, sí, Gatti, datos de Diego Hernández y Florencia Salgueiro, que van a participar también. Mira, de Diego Hernández, Diego Hernández es coordinador del programa de estudios internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Bien. También es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, y además ha escrito, es autor de varios trabajos sobre la política exterior uruguaya en relación a Medio Oriente y al conflicto palestino-israelí. Ah, correcto, correcto. Y en el caso de Florencia Salgueiro, ella es docente de la Facultad de Derecho, licenciada en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencia Política, y está cursando un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín. Correcto. Y bueno, más o menos es lo que sí, las temáticas van a ir, bueno, por ubicarnos en la historia de, ¿no?, cómo llegamos, como ustedes han dicho también, ¿no?, y todos los que conocemos de lo que se trata, esto no empezó el 7 de octubre, y es fundamental que conozcamos el hacer como una especie de dimensión geopolítica y de historia de todo esto, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y también la idea era también hablar sobre la política exterior de nuestro país en relación a este tema. Claro. Y abordar el papel de la prensa, ¿no? Para que en realidad es muy importante, fundamental, sí, ¿no? Sí. Yo creo que sin exagerar, la única radio que está planteando las cosas tal cual son y brinda información y son ustedes, ¿no? Es la 36. Es muy difícil encontrar tal vez algo como sueltito, pero como oposición es muy, y bueno, el nivel de prensa escrita también, ¿no?, son muy pocas las, sí. Bien, Ana Laura, recordamos entonces, abierto a todo público a las 7 de la tarde hoy en el local de AFCAMU, Garibaldi 2819, entonces. Perfecto, sí, ahí bien está, los invitamos a todos. Bien, muy bien. Una lástima el día que nos está haciendo, pero bueno, intentemos hacer un esfuercito igual. Claro. Es bajo techo la actividad, así que no hay que achicarse. Sí, sí, sí. Es adentro, los vamos a convidar con café, con té, y así que, y bienvenidos todos, porque la idea es esa, es reflexionar en conjunto entre todos y un aportecito más para lo que podamos, lo poquito que uno puede hacer, ¿no?, desde por el pueblo palestino. Felicitaciones, sí, por la iniciativa de AFCASMU, y además nos parece una buena actividad en el marco del aniversario que se viene y que lo vamos a estar recordando en los próximos días también. Muchas gracias, Ana, por estos minutos. El abrazo. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo, Hernán. Muchísimas gracias y al programa. Hasta pronto. Gracias.